dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, hoy no nos acompaña el lobito. No, no está aquí. Pero está Marte. Le hizo falta un poco de Pepto. Pero bueno, ahí estará el iniciando y, ¿no? Y metiendo gol. ¿Cómo es eso? Escuchándonos desde su casita o su departamento, donde quiera que esté ahorita. Sí, bueno, hoy nos pidió el día y ya no alcanzamos a pedir también nosotros el día, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar. Muy buenas noches, Marte, antes de que empecemos, ¿no? Buenas noches, Venus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Con qué tal te cayó el eclipse lunar? Me cayó muy bien. Me alineó de trancas. Nos alineó al presente. Me dolía la espalda en la parte de atrás de la alineada que me metieron. ¿En el coxis? Sí, en el coxis. Bueno, pues el día de ayer las personas tal vez no sabían. Todos asumimos de que todos sabíamos de que había un eclipse lunar, que se alineaba la luna con el sol y con la tierra. Entonces iba a haber muchos cambios energéticos para todos los seres humanos y obviamente para todo el planeta. Supuestamente vamos a entrar en una mejor conciencia, íbamos a ser más razonables y pues podría decirse más espirituales al mismo tiempo, ¿no? Ese es el punto. Pero supongamos que el día de ayer estábamos espirituales y hoy tal vez ya no, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando estamos viendo lo que nos gusta, lo que sentimos que deberíamos estar viviendo, es muy fácil estar en el presente porque lo disfrutas, ¿no? Es cuando vienen las situaciones difíciles o adversas, o tal vez simplemente las cosas que no esperamos están sucediendo, es cuando nos cuesta trabajo estar en el presente, nos preferimos viajarnos al pasado o al futuro. Bueno, hacernos ideas de cómo sería el futuro porque no existe, ¿no? Uh-huh. No puedes viajar allá. Y pues es obvia la razón que no puede uno estar simplemente viviendo el presente, porque siempre la mente está recordando algo. Uh-huh. Así es. Y bueno, vamos a hablar sobre la práctica de estar en el presente. Ya sabemos que hemos hecho algunos temas y pues estamos hablando más acerca de la conciencia, de enfocarnos en las cosas buenas, porque nos los han requerido ustedes. Y bueno, pues nosotros encantados, ¿no?, hablando de estos temas. Esperemos de que pues les ayude y que nos ayude a nosotros también. Pero pues para hablar del presente tenemos que estar en estos momentos, en este instante, ¿no? Estar viviendo lo que nos toca vivir en estos momentos. Dejar ahorita que tu mente no se vaya al pasado, no se vaya a recordar lo que estaban haciendo o lo que tienen que planear para el día de mañana o para una hora, ¿no? Ahorita concéntrate en lo que estés viviendo. Si estás escuchando bien, obviamente a nosotros, también me imagino que quieres hacer algo más. Tal vez vas pues conduciendo tu automóvil, vas escuchando el programa, o tal vez estás haciendo alguna tarea, o simplemente estás acostado y estás escuchándolo, ¿no? Pero lo que te invitamos ahorita es a que practiques estar en el presente. Bueno, ¿y cómo hace uno eso, Venus? Pues ahorita más adelante vamos a hablar de cómo se está en el presente. Ahorita nos vamos a enfocar de por qué nos cuesta tanto vivir en el presente. Mucha gente podría decir, yo siempre vivo en el presente porque es lo único que tengo. Y estamos de acuerdo, ¿no? Todos estamos viviendo en el presente, aunque nuestra mente esté divagando. Pero eso no quiere decir que estemos completamente viviéndolo, sintiéndolo. Por eso a veces nos pasan ciertos accidentes por estar pues con nuestra mente en otro lado, en otro lugar. A veces nos tropezamos, chocamos con la pared, nos golpeamos, qué sé yo, y dices tú, ay, ay, ay, regreso al presente y estaba perdida en otras cosas, ¿no? Ándale. Es que muchas veces pasa que ponemos la mente en piloto automático y andamos por la vida simplemente como si estuviéramos hipnotizados, siguiendo una rutina o pensando cosas que siempre pensamos, y pensamos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque obviamente estamos en dirección a nuestra rutina. O sea, nos lleva automáticamente a algún lado. Y cuando ya llegamos ahí decimos, ¿what? O sea, ¿qué fue lo que pasó durante el viaje? No me acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó antes del viaje? Todavía hay gente que no se acuerda si dejó, si apagó el piloto, si dejó prendida la estufa, si se le olvidó cerrar bien la puerta. Obviamente porque en el momento que lo estaban haciendo no estaban pensando, estaban pensando ya en estar en otro lado. También lo que pasa a veces cuando nos quedamos atorados, enfrascados en algo que quisiéramos que fuera diferente, lo tratamos de revivir una y otra vez en nuestra mente, tratando de analizar qué hubiéramos podido hacer diferente, o por qué sucedió, o quién es el culpable. Generalmente pues estás atorado en el pasado. También la gente que le tiene miedo a las cosas que ya se hicieron y las realizaste a lo mejor de tus habilidades, y sigue sintiendo culpa de no haberlo hecho correctamente, o simplemente no haber llenado la expectativa que esa persona tiene de sí mismo en esa situación, y está constantemente recordándolo como si pudiera cambiar algo. Sí, muchas veces cuando estamos en ese piloto automático que tú dices, podemos hacer muchas cosas sin darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues empezamos a viajar al futuro, como tú dices. Hay gente que se va al gimnasio y empieza a correr y a correr, y su mente está en otro lugar. O hay gente que se va a caminar, a hacer su por el parque, no sé, caminar varias cuadras, de repente ya paso una hora caminando y dice, wow, ya hice todo mi recorrido, que está bien hacer ejercicio, pero de repente su mente se fue a otro lugar, se fue en el futuro pensando en las cosas que pueden llegar, y pues es una forma de perdernos el momento, ¿no? Este instante o el momento presente. Muchas veces pensamos que si no planeamos nuestro día con día, entonces no vamos a estar preparados para lo que se viene, ¿no? Pero lo curioso es que por estarnos preparando por un mañana, por un pasado, por un fin de semana, por un mes, por un año, inclusive, ¿no? Los que tienen planes para estudiar o para irse de viaje, están en el futuro constantemente, y lo único que hacen es perderse de la hora. Y si piensan en el día de mañana, llegan al día de mañana y se dan cuenta que se perdieron el ayer, y nuevamente empiezan a planear el día de mañana y nunca están en el ahora. Es como una línea, ¿no? Una línea continua en el que nunca llegas a ese punto al que supuestamente vas a llegar, que se va a llamar, por ejemplo, viernes o sábado o domingo o marzo o junio. Y eso, la verdad es que nunca llega. Siempre estamos en este momento. Mañana va a ser viernes, pero vamos a estar en este momento. Entonces es muy difícil tal vez de comprenderlo, porque obviamente todos vamos a decir, pero es que si no planeamos las cosas, si no estudiamos, o sea, ¿cómo le hacemos para la escuela? Eso de vivir el momento como que no encaja conmigo. Si mañana tengo un examen, entonces me estás diciendo que no estudie porque mañana no va a llegar. Pues no, también hay que ser prácticos en pensar, ok, cierto, tengo un examen, estudio en este momento porque tengo que prepararme, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese examen lo vas a tener en otro momento. Sí, o sea, todo está bien con tener un plan de cosas que vas a realizar. Pero obviamente cuando estás en el presente nada más puedes atender a una sola cosa de las cosas que en ese momento estás haciendo. Entonces, preocuparte del examen del día de mañana como que no te ayuda a estudiar. Uh-huh. Son dos cosas distintas, porque el estudiar lo puedes hacer en el presente, te puedes preparar y estar totalmente encajado con el estudiar, no estar viendo tele y estudiando, porque ninguna de las dos las haces bien. Es eso más como que el enfoque a estar viviendo el presente. Si te toca vivir una experiencia que en ese momento es lo único que puedes tener, ese es tu presente. O sea, si estás en el tráfico y estás parado detrás de un carro, por más que sueñes en que te puedes salir de ahí volando y llegar a tu casa más rápido, no vas a llegar más rápido, no necesitas enojarte, no necesitas transportarte a qué harás cuando llegues a la casa. Disfruta de estar en el tráfico. Aunque suene algo raro, estás en el mejor lugar y en el único lugar en el que puedes vivir este momento que... en este momento te enfocas, ok, voy a vivirlo y voy a tratar de sacar de aquí la experiencia que se supone que debo de aprender. Sí, o sea, es como una oportunidad, aunque se suene muy raro estar detrás de un camión que está contaminando. Me imagino que puedes ver otras cosas en ese momento, estar escuchando algo en la radio, puedes estar viendo a través de las ventanas sin que te afecte de una forma negativa vivir el presente. Uh-huh. Y ahorita como en el ejemplo que acabas de dar sobre el tráfico, yo creo que todos cuando están en el auto y están conduciendo, ya quieren llegar a su casa, tienen hambre, están cansados, pues se llegan a angustiar por cosas que tal vez no deberían de estar sucediendo, ¿no? Eso siempre es lo que viene a nuestra mente, y es pensar, es que si hubiera tomado esta otra calle, otra vía, es que si hubiera salido más temprano, es que si no me hubieran puesto esto. Siempre vamos a encontrar peros y siempre vamos a encontrar excusas para evadir lo que ya estamos viviendo. Y el estar evadiendo nuestro momento, nuestro presente, nuestro instante de vida, de experiencia, lo único que hace es que dejemos de disfrutarlo, que dejemos de experimentarlo, ¿no? Por eso es que en algunas ocasiones podemos tener el mismo error, si le queremos llamar así, una y otra vez durante un día, ¿no? A veces estás haciendo algún trabajo y te equivocas y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar en lo mismo. ¿A qué se debe eso? Dices tú, bueno, es que no me lo he aprendido. No sé que no te lo hayas aprendido, no es que no tengas la capacidad para aprender, sino que tu mente está en otro lado y por eso no está poniendo la atención que tiene que poner, ¿no? Y es un ejemplo muy sencillo, pero a todos nos pasa. Es como cuando te levantas y estás aquí y tu mente está, ah, se me antoja un vaso con agua, voy. Y de repente terminas de hacer lo que estás haciendo y vas a la cocina y te quedas parado. ¿A qué venía? Y no te acuerdas y te regresas. ¿Por qué? Porque tu mente, cuando estabas en el otro lugar, estaba pensando en algo en un futuro. Y cuando recuerdas que tienes que ir a ese lugar, dices, ¿a qué fue lo que vine? ¿No? Sí, porque es el presente y otra vez estás escapando del presente por tratar de recordar en el pasado lo que querías del presente. Así tan loca es nuestra mente, así es tan locos son nuestros pensamientos y probablemente nos podamos enredar más al estar escuchando esto, pero yo creo que de alguna u otra manera nos hace sentido, ¿no? Que si no estamos en este momento, pues simplemente estamos divagando o nos estamos perdiendo de esta experiencia en la que estamos existiendo. Porque independientemente de lo que estés pensando o de lo que estés planeando, o sea, tú estás viviendo este instante. Ahora que si tú te lo pierdes, pues ya es tu problema, ¿no? Es como cuando te dicen, está el eclipse de la luna, no lo vas a ver este fenómeno hasta dentro de 150 años, que es lo que tarda en volverse a alinear. Entonces dices tú, oh, es ahorita el eclipse, ¿no? No, pero ahorita estoy jugando y al momento de que estoy jugando estoy pensando en lo que tengo que hacer y que quiero ver el eclipse y de repente sales y el eclipse ya no se ve, ¿no? Sí, es algo curioso porque sucede a cada momento cuando estamos en cualquier situación. O sea, realmente ahorita hablando, uno se pone a viajar. ¿Por qué? Porque está esperando el momento que llegue nuestro momento de hacer algo. Y no podemos estar simplemente en armonía con lo que estamos viendo. Bueno, vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos con más de este fabuloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy yo sé. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. 8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un tema muy específico, muy especial, la práctica de estar en el presente. Y es curioso porque cuando uno habla del presente, como que tu ego o tu mente empieza a divagar, ¿no? Sí, como que se le hace más importante otras cosas. Como que dice, ah, ¿quieres estar en el presente? A ver, ¿y qué es lo que tienes que hacer ahorita? ¿Ya comiste? ¿Qué cenaste? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué fue lo que hiciste durante el día que podrías todavía seguir haciendo o haber hecho mejor? Generalmente uno repasa, ¿no?, el día, sobre todo cuando ya se está llegando la noche. Estamos a punto de irnos a dormir y estamos pensando, a ver, ¿qué fue lo que realmente pasó durante el día? ¿Cuándo? Si hubieras vivido el presente, tal vez no tendrías necesidad de recapitular todo lo que hiciste. Sí, bueno, ahorita estamos hablando más acerca del futuro. Ahorita vamos a hablarles un poquito del pasado, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que el pasado es incambiable y es 100% cierto, ¿no? No se puede cambiar. Lo que acabamos de hacer hace 2 segundos, o sea, ya se hizo. No hay un momento en el que digas tú, voy a aplastar un botón, me voy a regresar y voy a cambiar lo que dije, ¿no? En la edición de este programa sí se puede, pero no en la vida real, ¿no? Y es muy curioso porque a algunas personas el futuro no los agobia tanto, o sea, que no están pensando tanto en el futuro. Tal vez tú que nos estás escuchando dices tú, pues la verdad yo me enfoco en mi presente y lo baso conforme a lo que he aprendido en el pasado, ¿no? Entonces, eso yo creo que muchos de nosotros pues lo ponemos en práctica. Pensamos que estamos aprendiendo de nuestras experiencias, de los errores que hemos cometido para ser mejores ahorita en el presente. Entonces es lo que se nos ha enseñado y no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero si siempre estamos recapitulando el pasado, o sea, siempre estamos leyendo nuestro diario del ayer o de los días anteriores o de años anteriores, pues es obvio que nos estamos perdiendo de este momento, ¿no? Y bueno, también es bastante perjudicial el ayer, porque puede convertirse en un verdadero ladrón de energía mental. A veces uno está muy bien, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y de repente de la nada recuerda algo del pasado. Un pleito con un amigo, un pleito con un integrante de la familia, un pleito con alguien del trabajo, o algo que realmente te hizo enojar. ¿Y qué pasa? Te quita la paz, te quita ese momento de lucidez, ese momento en el que estás disfrutando de tu día, de tu presente. ¿Y a qué se debe? A que viajamos a un lugar donde ya no forma parte de nuestra vida. Sí, y aparte de eso, existe también las experiencias en que pensamos que estamos viendo el presente, pero realmente nos basamos totalmente en experiencias pasadas y pensamos que podemos esperar que cierta cosa suceda porque en el pasado ya hemos vivido ciertas experiencias y eso nos dice qué es lo que viene a continuación. En lugar de estar esperando o de realmente tener una discrepancia con lo que está pasando, hay que abrir bien los ojos y hay que tener un sentido de expectativa. a qué es lo que va a suceder en esta ocasión. Exactamente, y hay que recordar que este momento es único, único, no depende de las experiencias anteriores. Nosotros día con día nos basamos en el pasado, ¿no? De que cuando uno, no sé, tiene un pleito, una separación de una relación amorosa, y como ya lo vivió antes, ya sabe y dice, ah, pues ya se viene esto, si es un divorcio, ahora tengo que hacer esto. Entonces siempre estamos basándonos nuestro presente en base a experiencias pasadas. Cuando uno sale de un trabajo, ya piensa y dice, bueno, vienen días difíciles. ¿Por qué? ¿De dónde estás sacando vienen días difíciles? De un pasado que no forma parte de este único y excepcional día, de este momento, más bien de este instante, ¿no? Y constantemente podemos sentirnos mal, podemos perdernos de regalos, de milagros que la vida nos está mostrando en este único instante por estar teniendo miedo de lo que puede suceder porque ya no sucedió en un pasado. Y qué loco es esto, ¿no? Decir, tengo miedo de lo que va a pasar, que no existe, que es un futuro, porque ya lo viví de un pasado que tampoco existe, ¿no? Ya pasó, no existe, esto es lo que hay. Entonces, hay que basar nuestra vida en este único momento que tenemos. Hay que disfrutar de lo que estás viviendo y no ponerle un hilo o un imán a experiencias similares que ya viviste, porque no tienen nada que ver. Este momento es único. De ahí es donde viene la filosofía, todos los filósofos, todos los que nos dicen, vive tu momento porque es lo único que tienes. Sí, entonces vamos a pensar en el presente como una línea divisoria. No que exista el pasado, porque el pasado nunca existe. Siempre existe el presente. Y cualquiera que sea el cambio que quieres hacer, tienes que hacerlo en el presente. Sí. Entonces, también la experiencia de vivir nada más se vive en este momento. Entonces, puedes extender esa línea que tal vez nos imaginamos como una línea muy delgada y extenderla hacia el pasado, hasta el infinito. ¿Por qué? Porque para todo lo que funcione en tu vida, el presente es lo único que existe. O sea, realmente no hay otra forma de verlo, porque todo lo que vayas a hacer realmente en tu vida lo vas a tener que vivir en el presente, no en ningún otro lado. Y después te preocupas, ¿no? Te preocupas por lo que traiga el mañana. Pues el mañana tampoco existe, porque cuando llegue el mañana, bueno, nunca ya va a llegar el mañana, pero cuando estés en ese momento, vas a estar viviendo el presente también. O sea, por más que quieras vivir el futuro, nunca va a llegar. Entonces ahí puedes extender el otro lado de la línea y mandarlo hasta el infinito, porque obviamente lo único que tienes que vivir es el presente, y es lo único que va a haber, es lo único que existe. Exactamente, y otra de las cosas es que a veces uno piensa que... vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos rápido. Y bueno, pues como estamos en vivo, pues todo puede pasar, ¿no? Entonces surgió algo. Pero bueno, estábamos hablando, le estaba comentando Marte, ¿no? Acerca de lo que pasa del pasado y del futuro. Y bueno, una de las cosas que estaba diciendo, que cuando estamos recordando algo que ya lo vivimos, ¿no? A veces uno se centra en ciertos problemitas que ya pasaron. Y a veces pensamos que eso no se puede resolver, y dices, bueno, en un futuro cuando lo vea, cuando la vea, voy a arreglar esta situación, voy a perdonar, voy a hablar con esta persona. Y lo que nos está enseñando la vida y toda esta conciencia que dicen pues todos los filósofos, todos los seres espirituales, que nos dicen a cada uno de nosotros, ¿no? La conciencia se está elevando en cada uno de las personas que estamos viviendo en este planeta. Y es cierto, ¿no? A veces no escuchábamos tantos maestros, ¿verdad? Que hoy aparecen. Muchos dicen, no, es que todos los maestros han existido siempre. Lo que pasa es de que no se podía ver tan a menudo como lo vemos hoy en día por las redes sociales, por el uso de la internet. Y puede ser que sea cierto, ¿no? Lo que también es cierto es de que sí se está elevando pues el nivel de conciencia en todos los seres humanos. Y bueno, todos estos maestros que nos dicen vivan el presente, o todos estos sabios o gurús o yoguis budistas, se enfocan en que si tienes que perdonar, que perdones en este momento, esta es tu oportunidad. En que si tienes que dejar ir la ira por algo que te sucedió, lo tienes que dejar también en este momento. Esta es tu oportunidad, esto es el único momento que existe. Y nosotros hemos aprendido a planear siempre, o sea, desde chicos se nos ha enseñado que tenemos que planear para que estemos viviendo bien, ¿no? Desde chicos, de que estás en la escuela, te dicen, haz tu tarea porque mañana te la van a revisar, o prepárate porque te van a poner a leer, o porque tienes que aprender a sumar, o porque tienes que exponer. Y bueno, siempre es una preparación a futuro, ¿verdad? Y nunca se nos ha enseñado, a ver, ¿por qué no te preparas en este momento a disfrutar de tu vida? ¿Por qué no te preparas en este momento a disfrutar de lo que la vida te está enseñando? Del pues infinito aprendizaje que la vida nos tiene, ¿verdad? Sí, bueno, yo al respecto, se puede decir que es muy interesante esto de vivir el presente también, porque si vivimos con una brecha entre tu hermano y tú, o sea, si sientes que eres diferente a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, a tu enemigo, es obvio que siempre vas a encontrar una brecha en el presente en el que te sientes separado. Y esa brecha, mientras más grande sea, más inconsciente eres del presente. La única forma de realmente estar totalmente ubicado en el presente es conocer esa unidad, ¿no? El estar totalmente integrado al amor y a la conexión entre todos los seres humanos. Y si puedes, valerte de alguna forma de terminar con esa brecha, o sea, de acercarte más a lo que es pensar que tú y tu hermano son lo mismo, vas a empezar a sentir cómo las cosas se alinean dentro de tu vida, dentro de tu presente. Se te va a hacer más fácil estar consciente del presente y aparte agradecido del presente. Vas a poderlo vivir con más facilidad. Sí, y aparte es muy, muy interesante en muchos libros, cuando tú empiezas a leer acerca de tu conciencia, de cómo vivir, o sea, simplemente no vas a encontrar un libro, o bueno, si hay libros, ¿no?, que dice vive tu presente, vive tu día, no sé, puede haber muchos títulos. El poder del hoy. Habrá muchos títulos, ¿no? Pero cuando tú lees un libro que te habla de exactamente la conciencia, lo que te enseña es realmente vivir, obviamente, el presente, este instante, ¿no? Y es muy interesante porque sí trae muchos beneficios. Cuando empiezas a comprender que constantemente nos estamos perdiendo en ese vaivén, ¿no? Como si fuera un abanico que se va a la derecha, a la izquierda, a echar viento. Así está nuestra mente, yo pienso, ¿no? Que está divagando y que no está ni aquí ni está ni allá. Únicamente está viajando y dejamos de contemplar lo que estamos viviendo. una manera de descubrir que nos estamos perdiendo en nuestros pensamientos es darte cuenta de estar, o de estar observando más que nada lo que estás viviendo, ¿no? Si ahorita estás escuchándonos y estás viendo la tele, pues obviamente no estás en este momento, ¿no? Porque probablemente si estás viendo la tele, tu mente te está haciendo pensar lo que estás, lo que te están diciendo en la tele, ¿no? Si estás viendo la tele, concéntrate en lo que estás viendo, sin juzgar, sin ponerle, no sé, alguna etiqueta, algún conocimiento, simplemente disfrutar, ¿no? Hay un libro muy interesante de Osho que habla acerca de la conciencia y pone un ejemplo acerca de las aves, ¿no? De cómo ellos están tan despiertos, los animales, la naturaleza está más despierta que nosotros los seres humanos. Y no es raro, porque como lo explica, dice, las aves, por ejemplo, un pájaro está muy despierto, tan despierto está que te deja contemplarlo, pero si hace un paso más, vuela, porque sabe que puede correr peligro o sabe, ¿no?, a qué distancia debe de estar de un ser humano o de cualquier otro objeto viviente que lo pueda atacar. Y nosotros pues no estamos tan despiertos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque estamos constantemente pensando en lo que ya pasó o en lo que vamos a hacer. Si estuviéramos despiertos, estuviéramos analizando todo, estuviéramos observando y observándolo como si fuera la primera vez, sin decir, esta es una flor, porque me enseñaron que es una flor que tiene pétalos, ¿no? Nah. Sí, o sea, bueno, lo que te hace consciente del momento presente es que no estás pensando en otras cosas. Eso te quita las preocupaciones, te ayuda a relajarte, te hace sentir más feliz. Y obviamente te concentra en que todo es una experiencia. Una experiencia que se está viviendo en este momento nada más. Entonces es como una oportunidad. Cualquier actividad que estés haciendo, tienes que aprender a concentrarte en lo que estás viviendo. Y el único momento en que lo vas a poder vivir es en el presente. Entonces es una oportunidad. Por eso voy a que si estás consciente, obviamente estás feliz y estás en ese momento nada más. Y siempre vas a estar seguro en ese momento. Nunca va a haber nada externo que te cause algún conflicto. Siempre vas a poder estar en contacto con lo interno de ti, porque lo interno está experimentando eso exactamente como está sucediendo. En otras palabras, a veces uno se pregunta si nosotros estamos creando lo que estamos observando paso a paso, presente a presente. Entonces, la única forma de estar consciente de que estás creándolo es estar viviéndolo. Estar viendo por qué las cosas son como son y por qué sientes las cosas que sientes cuando estás viviendo eso. Exactamente. Bueno, pues vamos a aprender un poquito más, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este muy buen tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Que no salga el sol, bailando, bailando. me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. ...8:46 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando que el lobito falta, ¿no? Falta sí, el lobito. Sí, sí, le hace falta sus gritos y sus aullidos. Sí, bueno, estamos hablando sobre la práctica de estar en el presente. Y bueno, ya estuvimos hablando, dando algunos ejemplos de cómo nos estamos perdiendo, pero tú estabas diciendo, Marte, que es maravilloso, ¿no? Es una magia estar realmente viviendo en el presente. ¿Por qué? Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno realmente está viendo la magnificencia del presente, se empieza a ver los milagros, empiezas a ver cosas que realmente no veías porque estabas viviendo en otro momento o porque simplemente no le ponías atención a lo que veías enfrente de ti. Y empiezas a interpretarlo de otra forma. Pienso que las cosas que son rutinarias las empiezas a ver como únicas, porque nada más están sucediendo en el momento que las ves o que las experimentas. O sea, al poner tu conciencia sobre algo, ya estás haciendo que ese algo sea único y esté sucediendo. Hay experimentos sobre esto, no me voy a meter en eso porque eso ya es como que hablar mucho de la conciencia y bueno, el beneficio de estar en el presente es eso, ¿no? Empezar a vivir cosas únicas que nada más se viven, y de repente te trae una paz interna muy grande. Es como si te comunicaras con algo mucho más grande que tú, y te empiezas a dar cuenta que esto lo vives a cada segundo, y entonces empiezas a sentir paz, armonía con lo que estás viviendo, y simplemente gozo. No se puede describir de otra forma. Si fuera un buen... si hubiéramos preparado el tema del poder de la hora, o de Power of Now, hablaríamos de cómo esta persona se quedó 2 años básicamente en una banca. Bueno, un tiempo determinado, básicamente nada más disfrutando de estar en la banca. Si en el momento en el que llegó su cambio radical fue obviamente el experimentar el segundo a segundo tan intensamente que no tenía que moverse del lugar donde estaba. No había concentrarme en qué tengo que hacer mañana, en qué me tengo que ir a dormir, en qué me tengo que ir a lavar los dientes. No había que me tengo que levantar mañana temprano, tengo que ir al trabajo. No había nada de eso para él. Era simplemente una... se había acabado su identificación con su mente. Uh-huh. Es así como él lo explica. Esa cosa que está constantemente hablándote dentro de tu cráneo, o que piensas que está en el cráneo, él hizo que se parara. Básicamente que ya no se identificara con eso. Entonces ya no lo escuchaba, ya no le ponía atención. Y lo único que para él había era lo que estaba sucediendo. Sí, y ahorita que dices eso, o sea, me viene a la mente algo que a mí me hace sentido, ¿no? Por ejemplo, yo creo que he escuchado y lo he experimentado, ¿no? A veces cuando uno se va de viaje, planea su viaje y etcétera, ¿no? Y cuando hace un viaje que sale de la nada, que de repente se tiene que hacer y lo hacen, y dicen, oye, qué bien me la estoy pasando. Y dice, y eso que ni lo planeamos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La verdad es que nos estamos abriendo a la experiencia. Y el que nosotros estemos planeando nos hace que nos perdamos, ¿no? De este momento, de este instante. Igual pasa como cuando es un domingo y al siguiente día, pues uno ya está pensando en que tiene que ir a trabajar y se empieza a cansar desde antes. Y todo viene pues de lo mismo, ¿no? De lo que le estamos negando, estamos rechazando el momento que estamos viviendo por estar preocupados de un futuro que no existe. En cambio, hay veces de que uno tiene que ir a un trabajo, se presenta tal vez el jefe, el jefe, el jefe, el vicepresidente, y tiene una charla con él y ni sabe, y de repente le va excelente. ¿Por qué? Porque tampoco estaba preocupado, no sabía lo que venía y está viviendo el presente, ¿no? Entonces es muy curioso de cómo funciona nuestra mente. Ahorita a mí se me viene eso porque como que me hizo sentido decir, oye, no es de que estés disfrutando cuando vas a unas vacaciones que no lo habías planeado, sino que simplemente te estás abriendo a la experiencia, a lo que te tiene ese momento en el que estás viviendo. También los momentos negativos tienen sus cosas escondidas que son maravillosas, porque son experiencias que nada más las vas a vivir en ese momento, y la oportunidad que tiene escondida dentro de sí misma la experiencia, esa nada más la vas a realizar si la vives y atraviesas ese momento, ¿no? Es como los miedos. Una vez que los enfrentas y caminas de frente y atraviesas ese miedo, ya no, de repente ya no te afecta el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque ya lo enfrentaste, ya lo viviste, ya la razón de por qué se había aparecido en tu vida ya dejó de existir. Ya no es necesario, porque ya aprendiste de ello. Entonces deja de pasar y te encuentras en un nivel más elevado. Es algo como lo que dicen los japoneses que pasa cuando se rompe un tazón o un jarrón en Japón, ¿no? Que básicamente lo vuelven a poner todo, lo arman, y que cada parte, en sus fisuras, en sus nuevas fisuras, ponen un hilo de oro, ¿no? Y dicen que básicamente a través de esa experiencia, o sea, en este caso de que el jarrón se rompiera, ahora el jarrón vale más por haber tenido esa dificultad, y que ahora lo bello del jarrón está dentro de las fisuras que se crearon nuevas. Como quien dice, creció más, se hizo más por la experiencia, independientemente de que lo pueda uno interpretar como negativo o positivo el cambio, simplemente es más experimentado. Sí. Y bueno, como también ya habías comentado, ¿no? Muchos de los beneficios de vivir el presente es de que ya empiezas a ver todos los milagros que la vida te tiene. Porque ya estamos casi, bueno, a punto de terminar el programa, entonces vamos a irnos rapidito. Si tú te concentras en vivir este momento, este único instante que tienes, pues te vas a hacer sentir una persona en paz, te vas a relajar, vas a dejar de preocuparte y te vas a sentir más feliz, ¿no? Porque estarás saliendo de esa dualidad en la que constantemente estamos viviendo. Como cuando dicen, pues no eres de aquí ni de allá, ¿no? Así está el pensamiento, no eres de aquí ni de allá. Sí, y puedes abrirte a asombrarte de cada cosa que vives. Realmente estar abierto a que cada experiencia dentro de tu vida está sucediendo por alguna razón y que la puedas disfrutar. No la analices tanto, a veces es cuestión nada más de dejarte ir y de disfrutar ese momento. Y estar consciente de que lo estás viviendo, no estar pensando en otras cosas. Sí, sobre todo en los lunes, ¿no? Cuando decimos, ay, lunes, no, ya quiero que sea martes. No, hay que pensar que no es un día más, o sea, que es un día nuevo, es un momento nuevo y que se te, ajá, y que se te ha otorgado. Entonces, no queremos que el día de mañana digamos, chin, desperdicié todo esto y ahora ya dejé mi cuerpo físico, ¿verdad? Que no queremos que llegue ese momento. Es un regalo, un regalo único que puedes, la única forma de abrirlo y es haciéndolo en el presente. A comértelo entero, o sea, disfrutarlo hasta que digas, bueno, no se puede disfrutar más, vamos al que sigue, ¿no? También otra de las cosas, pues, es que no estemos tan preocupados de vivir otra cosa que no estamos viviendo, ¿sí? O sea, si lo estás viviendo, es por una razón. Cuando llegue el futuro que quieres, si no vives el presente hoy, tampoco vas a vivir ese momento cuando llegue, porque será el presente. Y entonces estarás preocupado de otra cosa en el futuro. Exactamente. Y entonces hay que vivir también tu presente, tu momento sin condiciones, ¿no? A veces nos ponemos a pensar y lo decimos y lo comentamos con nuestros seres queridos, ¿no? No, es que voy a ser muy feliz cuando tenga a mi hijo, cuando mi hijo se gradúe de la universidad, o cuando tenga este dinero ahorrado, cuando me vaya de viaje por todo el mundo. No condiciones tu felicidad. Tu felicidad ahorita tú la puedes tener en estos momentos. No necesitas de nada más. No la condiciones por algo que nunca va a llegar, porque ahorita es tu oportunidad de decir, ok, soy feliz por lo que tengo y soy feliz porque quiero ser feliz, no porque tengo esto o no porque voy a tener esto mañana o pasado o porque tuve en el pasado y ahorita lo recuerdo y me siento feliz. No, sé feliz en este momento sin poner ninguna condición. Si nunca va a llegar el futuro. Así de fácil. Entonces, si nada más te estás concentrando en ser feliz en el futuro, nunca vas a ser feliz porque nunca va a llegar. Así de fácil. O sea, no existe ni el pasado ni el futuro. Esos son los... O sea, es la base de nuestra existencia. Solo existe el momento que estás viviendo en este momento. Lo que estés sintiendo es perfecto. Lo que esté pasando es perfecto. Y tal vez lo único que necesitas es un cambio de percepción sobre lo que significa tener la oportunidad de vivir lo que estás viviendo, porque es único en el mundo para ti, en ese momento. Así es, y bueno, disfrútalo, vive tu día consciente, vive tu día despierto, está muy atento ahorita a lo que estás haciendo. Si tienes tus hijos, ve y abrázalos, disfruta de tus hijos, disfruta de tu esposa, disfruta de tu esposo, disfruta de tus padres. Si estás solo, disfruta de ti, o sea, de tu compañía. O sea, siempre puedes ser feliz con lo que tienes y nunca pienses en lo que no tienes, porque pues simplemente es como divagar. O sea, nunca va a llegar algo que estás esperando el futuro en el presente. O sea, lo que está en el presente es lo que hay. Y hay que vivir, sí, o sea, hay que maravillarse con lo que uno puede experimentar en el presente. O sea, no es que esté mal tener planes a futuro. Si lo estás haciendo en el presente, es tu presente. Si estás haciendo cosas en el presente para algo que va a suceder, que tienes planeado para mañana, pues estás haciendo algo hoy, ¿sí? Para crear eso. Pero disfrútalo. Si lo estás haciendo hoy, disfrútalo, porque esa es la experiencia. Y también, pues, hay que apreciar, ¿no? Apreciar lo que estás viendo ahorita. Si sales, si estás afuera, tal vez estás trabajando y estás viendo el cielo, contémplalo y pues siente, ¿no? Toda la inmensidad que el universo es. O sea, es todo lo maravilloso que el universo nos tiene, que Dios nos tiene. Y si tienes algún clima ahorita que dices, ay, no me gusta, pues también, o sea, vele el lado positivo. Vele el lado de que otra gente está contigo y está conviviendo aún a pesar del clima que tal vez no te guste, ¿verdad? Sí, exactamente. Los que no viven aquí, no pueden disfrutar ningún momento. O sea, si siempre vas a estar viviendo esperando a que sea perfecto para sentir el presente, nunca vas a vivir el presente. Porque siempre vas a estar buscando algo más. Sí, y bueno, pues por ejemplo, si te vas a bañar, pon mucha atención en cuando te estás bañando, porque imagina que pues que acabas de llegar al mundo, ¿no? Es tu primera vez que tomas el baño. Por eso los niños cuando los llevan a la playa y se mojan, o sea, es sorprendente, ¿no? El sentimiento que ellos tienen, o cuando los sacan de bañar por primera vez siendo bebés, o sea, es una manera de experimentar la vida, de vivir el momento sin ponernos a pensar, ay, no me quiero bañar, o sea, ay, el agua está helada, ay, el agua está caliente. No, disfruta, observa todo lo que te rodea y observa cómo te sientes, qué es lo que está pasando por tu mente. Y si estás viendo que tu mente está en el pasado o en el futuro, vuelve a regresar, no importa, o sea, las veces que sean necesarias durante el día, regresa a este momento. Y no te sientas culpable, que es muy importante. O sea, el regresar al presente es algo que sucede sin culpabilidad. Si ya te estás culpando de algo, es que ya estás otra vez en el pasado. Y si estás planeando algo que va a suceder después, ya estás en el futuro y ninguno de los dos momentos existe. Entonces regresa libre, sencillamente, a vivir el presente. Y otro de los consejos, mira los ojos a las personas que conozcas, porque cada una de ellas es única. Y dentro de millones de personas se encuentra en tu camino, es por alguna razón. Entonces abre tu corazón, muestra tu aprecio, puede ser con una sonrisa, puede ser con un saludo amable, qué sé yo, ¿no? Cada persona, imagínense cuántas pues gente, ¿no? Pues nos rodea y de repente alguien aparece en tu vida y si tú le das una cara chueca o algo, pues estás desperdiciando, ¿no?, esa oportunidad de conocer a ese ser que la vida te puso en tu camino. Sí, bueno, y ya finalmente, pues pon tu atención en la respiración. Si te cuesta mucho trabajo estar viviendo algo porque tienes ansiedad o porque tienes miedo, concéntrate en tu respiración y concéntrate en lo que te rodea, pero ten esa apertura a esperar algo bueno de lo que estás viviendo, ¿no? algún aprendizaje, algo que te traiga alegría, ¿no? Hay una frase de Teach Nan o Han que dice: a veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. O sea que una cosa no tiene que ser excluyente de la otra. Puedes estar viviendo algo que no te guste, pero porque es tu presente, si le pones atención y si usas tu respiración, algo bueno tendrá, algún aprendizaje, algo que tenías que vivir. Exacto. Y bueno, con esto ya finalizamos el tema, llegamos al final, nos extendimos unos minutitos más, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de mes, y pues Lobito, esperemos de que te dejen venir la próxima semana, ¿verdad? Uh-huh. Que nos acompañes, y pues les deseamos de que vivan su vida felices, lleno de amor, lleno de paz, y que cualquier problemita que ahorita tengan y tal vez no lo vean con claridad, pues aparezca ese milagro, ¿no? Ese milagro que te hace vivir cada momento pleno, cada momento feliz, cada momento lleno de paz. Me parece muy bien. Pues buenas noches, y estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte.